bienvenida a Barquisimeto, bienvenida a Llano. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo últimamente allá en la Universidad de los Andes. En realidad, antes de contarles sobre nuestro trabajo, yo quisiera dejar aquí un testimonio. Por más de 10 años, Visión Agropecuaria fue para los investigadores de los estudios agroalimentarios en Venezuela uno de los referentes más importantes para seguir la huella de la historia viva de este sector y, por supuesto, de los acontecimientos de la coyuntura y de largo plazo. Muchas gracias por lo que nos toca. Así que quisiera volver a ver los medios impresos y auguro lo mejor en el medio radial y, por supuesto, en la web. Seguro que sí. Estamos también deseosos de eso. Y contamos con tu apoyo, como siempre. A lo que estamos haciendo desde la universidad, en el Centro de Investigaciones Agroalimentarias, como ya lo hacemos desde hace 26 años, con un convenio que iniciamos con la Fundación Polar, realizamos estudios que tienen que ver con los componentes, las cadenas agroalimentarias, los indicadores y el comportamiento de los flujos, y en este momento tan dramático que atraviesa el país, recién el año pasado acabamos de colocar en la red el último libro que escribimos sobre la situación reciente y las perspectivas del sistema alimentario venezolano, y donde están recogidos, pues, desde distintas perspectivas lo que acontece en el componente primario, en la agroindustria, en el consumo y, por supuesto, en las cadenas de distribución agroalimentaria, no sin antes pasar por las políticas tanto macroeconómicas como sectoriales que afectan al sector. Ese libro lo pueden ver, está disponible de forma electrónica en nuestra página electrónica del CIAL, CIAAL, de la Universidad de los Andes. ¿Podrías dar tu correo para comunicarnos contigo? Por supuesto. O la persona que están escuchando también. lemolina.ula@gmail.com. Dos de los expositores de esta tarde, el profesor Carlos Machado Allison y Luigi Dalbano, consecuentes de profesores de IESA también, de la Cátedra de Agronegocios, y hacedores, pues, de ideas y estudios, hablaban hoy de la trazabilidad de los alimentos en Venezuela, de la poca que había y la inocuidad. No la inocuidad no es la palabra, sino el poco cuidado que se le tiene a la calidad de los alimentos en Venezuela. ¿Tú crees que llegue un momento en que podamos tener eso en Por Venezuela, supuesto. Como en Europa, como en los países del primer mundo? Por supuesto. De hecho, en el año 2006 aproximadamente, el Centro de Investigaciones Agroalimentarias efectuó una recopilación de toda la legislación que se aplicaba en Venezuela a partir del año 1940 aproximadamente, y que están asociadas con la incursión en el mundo de las normas de calidad, y que siguieron en Venezuela con lo que se llamaron las normas Covenin. En Venezuela hubo un inicio y un proceso de consolidación de calidad, no de trazabilidad, que es mucho más reciente. Pero lamentablemente las situaciones que estamos viviendo han, por una parte, relajado las normas de calidad, lo que en efecto nos está creando problemas incluso de inocuidad y de salubridad en alimentos clave. Una de las cosas que, en mi opinión, es muy alarmante, en algunos casos a nivel de agroindustria y en otros casos a nivel de productos artesanales, como, me disculpo, pero tengo que decirlo, una parte de los quesos artesanales que se hacen en el país, sobre todo en las áreas de reciente iniciación en esa actividad productiva, que no conocen las normas de buenas prácticas de calidad. De higiene, no, sobre todo. Y lo que se llaman en este campo técnicamente las buenas prácticas de calidad, que incorporan buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manejo ganadero, buenas prácticas de productos post cosecha o de manejo posterior a su obtención en campo. Y ciertamente nosotros tenemos allí un gran problema y una gran oportunidad. Nosotros, por supuesto, que podríamos hacer trazabilidad, pero obviamente, dadas las incongruencias, las desarticulaciones que en este momento, los disfuncionalismos que en este momento presentan una gran cantidad de cadenas, sino todas las cadenas que componen el sistema alimentario venezolano, eso es lo que dificulta para una gran cantidad de productos la incorporación de la trazabilidad desde el campo hasta la boca del consumidor. ¿Qué tiene más o menos de importante que hayan publicado, aunque esté en la web, verdad, esta información que me estás hablando? Bueno, lamentablemente nosotros vemos muchos casos, divorcios entre los que hacemos en las universidades, lo que publicamos en las universidades y lo que llega a los consumidores. Sin embargo, particularmente el libro sobre las normas de la institucionalidad de la calidad en Venezuela es un libro que está disponible, que lo escribimos y publicamos con la Fundación Polar y que los productores pueden adquirir a través de esa organización. Bueno, ya lo tendremos también colgado en nuestra página próximamente. Con lo que tiene que ver con el sistema alimentario venezolano y su situación actual, evaluamos la situación del componente primario por nuestros vínculos directos con los actores del proceso productivo, con la agroindustria. Hicimos una evaluación crítica de la Ley de Tierras y Reforma Agraria y de sus contenidos, que son realmente muy delicados. Hicimos una referencia a la situación de los actores y a las organizaciones, de modo que allí pueden encontrarlo en nuestra página web y criticarlo, leerlo. Bien, muchas gracias. ¿La página web, la de la ULA? La página web, su nombre no recuerdo, saber.ula/CIAAL, pero si no, directamente entrando en la web por CIAAL, que son es nuestro acrónimo, pueden encontrar el sitio. Conversamos con Luisa Elena Molina, del Centro de Investigación de Agroalimentarias. Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de Los Andes. Gracias. Muy amable. Gracias, Luisa Elena. Mucho encantado de verte. Igualmente, igual. Aquí estamos como siempre con la información agropecuaria. Gracias. Chao. Bien, seguimos y estamos finalizando ya el simposio Gerencia Agrícola, patrocinado por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el Banco Occidental de Descuento, la empresa Nestlé de Venezuela y su Gerencia de Desarrollo. Me acompañaron en la transmisión, en la parte técnica, Jean-Pierre Mariani, coach gerencial y director de la emisora hermana Top Sound FM, por la cual estamos saliendo también a través de internet, de la empresa Umbral Web, digitalizamos la vida, páginas web, tiendas virtuales, app móvil, sistemas web, hosting, dominio, social media, community manager, diseño gráfico e imagen corporativa. WhatsApp, teléfono 414-535-6275. Su teléfono en Venezuela, 58-251-814-8928. @UmbralWeb es su Twitter. Nuestro Twitter, @VisionAgro. Les habló Gilberto Esteban Grillet a través de visionagropecuaria.com, nuestra página web y portal agropecuario con las informaciones del sector eje de la economía centro-occidental, el agropecuario, el agroindustrial y el agroalimentario. Tengan todos ustedes buenas tardes, buenas noches o buenos días, según porque esta transmisión la estaremos repitiendo toda la semana.